Estos son los titulares del viernes 11 de octubre. El primer ministro de Japón dice que su país intensificará la cooperación en materia de seguridad y de otro tipo con la ASEAN. Jefa de una dependencia de la ONU expresa preocupación por la munición sin explotar en la Franja de Gaza. La escritora surcoreana Han Gang gana el Premio Nobel de Literatura de 2024. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha mantenido conversaciones con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Expresó su intención de intensificar la cooperación en materia de seguridad entre Japón y las naciones de la asociación en pro de la paz y la estabilidad de la región. Ishiba habló en estos términos el jueves, al inicio de las conversaciones en Laos. Afirmó que Japón y la ASEAN han forjado una relación de confianza durante el último medio siglo y que está decidido a fortalecer aún más este vínculo. El primer ministro dijo que Japón espera construir un futuro con las naciones de la ASEAN con las que comparte valores clave como la libertad, la democracia y el imperio de la ley, y dijo que la región es un centro de crecimiento global. Teniendo en cuenta las crecientes actividades hegemónicas en el mar y la coerción económica de China, Ishiba dijo también que Japón tiene la intención de intensificar la cooperación en materia de seguridad con la ASEAN, incluida la marítima, para mantener la paz y la estabilidad en la región. También pidió colaboración en los esfuerzos para reforzar las cadenas de suministro y en ciberseguridad. Los líderes de la ASEAN señalaron que las acciones unilaterales que están teniendo lugar en los mares de la China Oriental y Meridional están socavando la estabilidad regional. Ishiba respondió que Japón se opone firmemente a cualquier actividad en el mar de la China Oriental que socave la soberanía de Japón. Agregó que le preocupa profundamente que continúen y se intensifiquen la militarización y las actividades coercitivas en el mar de la China Meridional. En una entrevista con nuestra emisora el jueves en Tokio, Aileen Kohn, directora del Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas, UNMAS, puso de manifiesto su preocupación por el futuro de la Franja de Gaza. Señala que su dependencia, que se hace cargo de la munición de artillería sin explotar en conflictos armados, no ha podido eliminarla en el territorio y que eso podría acarrear consecuencias a largo plazo. La UNMAS ha proseguido con sus actividades en la franja incluso después de que estallara el conflicto entre las fuerzas israelíes y el grupo palestino Hamas en octubre pasado. El ente de la ONU señala que ha llevado a cabo evaluaciones de riesgo de explosión en más de 100 lugares y enviado 1 millón de mensajes de texto a los residentes de la franja. Agrega que ha prevenido a la gente a través de la radio. Pero Kohn dijo a nuestra emisora: lamentablemente, desde que comenzó la guerra, no hemos podido deshacernos de la munición sin explotar, y hay mucha de ella en toda la Franja de Gaza. Nuestra entrevistada expresó su preocupación por la seguridad de los civiles y los trabajadores humanitarios que tienen que ir de un lado a otro en un entorno tan contaminado. La directora destacó que no se sabe claramente cuánta munición hay entre los escombros. Dijo: nos imaginamos que la influencia de la munición explosiva sobre los trabajos de reconstrucción será considerable. Kohn también mencionó que sin un cese el fuego a la vista, el apoyo internacional es insuficiente. Indicó: ahora estamos trabajando a una escala muy reducida, únicamente con el fin de impedir las lesiones más graves. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La escritora surcoreana Han Gang fue nombrada como la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año. Es la primera vez que este galardón se concede a una asiática. Gang nació en 1970. La Academia Sueca destaca entre sus obras La Vegetariana, publicada en 2007, que fue su primer éxito internacional. Narra la historia de una mujer que se enfrenta a consecuencias violentas por negarse a comer carne. La Academia también menciona la novela Blanco, una exploración del dolor, publicada en 2016, a la que considera menos una novela y más un tipo de plegaria laica. Según la Academia, el estilo poético y experimental de la galardonada es innovador en la prosa contemporánea. Los beneficios del importante minorista japonés Aeon cayeron bruscamente entre marzo y agosto de este año. La empresa lo atribuye a la subida salarial de sus empleados y a la bajada del precio de los productos. Los ingresos netos del primer semestre del año fiscal 2024 fueron de 5.400 millones de yenes, o algo más de 36 millones de dólares, lo que supone un descenso de más del 75% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se produce a pesar de un incremento del 6,1% en las ventas de la empresa, que gestiona supermercados. Según Aeon, el aumento salarial elevó el coste de personal en 188 millones de dólares. Su cuenta de resultados también se ha visto afectada por los recortes de precios destinados a atraer a los consumidores inclinados al ahorro. El presidente de Aeon, Yoshida Akio, dijo que la competencia de precios se está volviendo feroz en medio del aumento de los costes de material. Añadió que es necesario cambiar la estructura empresarial, asumiendo que los costes seguirán aumentando. Por su parte, la cadena de tiendas de conveniencia, Family Mart, declaró que sus ingresos netos casi se duplicaron entre marzo y agosto. Aumentaron un 98% respecto al mismo periodo del año anterior en yenes, hasta el equivalente a unos 440 millones de dólares. La cadena atribuye el resultado a las notables ventas de artículos de ropa y alimentos con alto margen de beneficios, así como a las plusvalías de su reestructuración empresarial en China. Los altavoces de Corea del Norte, instalados en la frontera, siguen emitiendo un ruido ensordecedor hacia Corea del Sur. El último incidente ocurrió en el aniversario de la fundación del partido gobernante norcoreano. Un equipo de NHK en Paju, una localidad surcoreana cercana a la zona desmilitarizada, grabó el jueves la actividad en la provincia de Fanghe del Norte, al otro lado de la frontera. En el vídeo se ve lo que parecen ser altavoces de varios metros de altura orientados hacia el sur. Durante más de una hora se siguieron oyendo fuertes ruidos como si se tratara de un avión de combate sobrevolando la zona. Las emisiones forman parte de la actitud de confrontación de Pyongyang hacia Seúl. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.